volando por la pradera. Soy el Pigeon Frog, que canta por donde quiera. Soy la eterna juventud, soy sueño que se revela. Soy trino en el ruiseñor, que arrullo entre las palmeras. Soy canción del jibarito, soy mar que en la playa suena. Soy campanas de cristal, soy nota que el viento lleva. Soy espíritu en flor, cantando por la pradera. Soy espíritu en flor, que canta por donde quiera. Soy aliento de esperanza, canción que cura tu pena. Soy la dulce melodía que se escucha en la ribera. Yo soy el canto incansable de un pueblo que lucha espera. Soy la eterna melodía, mi voz no tiene frontera. Soy espíritu en flor, cantando por la pradera. Soy espíritu en flor, canta por donde quiera. Que canta por donde quiera.